I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana del lunes. Hoy estamos a día 13 de enero de 2020. Contamos con una temperatura en el centro de la ciudad y en este momento de 9 grados y medio y una humedad del 65%. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Bueno, tenemos por delante, pues eso, casi dos horitas para disfrutar juntos si te apetece. Y digo juntos porque si estás al otro lado, tú también puedes ser parte del programa mandando tus WhatsApps. Puedes mandar nota de audio tu WhatsApp al 665-89-6450. Hoy tenemos de vuelta a Inada Verasturi, después de ya varias semanitas, yo creo que muchas, en que no aparecía por aquí, pero viene. Vuelve la sección del MUPE, ya sabes, una sección quincenal. Y hoy vuelve Ainara Verasturi. A ver qué nos tiene que contar, seguro cosas muy interesantes sobre el MUPE. Ya sabes que es el Museo Paleontológico de nuestra ciudad, que ha tenido un año bastante bueno, un año 2019. De ello también nos hablará Ainara. Además de eso, cogeremos nuestro callejero, pasearemos por una de las calles de nuestra ciudad, en este caso, por si estás cerquita o tú vives por ahí o conoces a alguien que vive en la calle Juan Ramón Jiménez, hablaremos un poquito más, no de la calle, pero sí del personaje. ¿Quién era Juan Ramón Jiménez? Seguramente te suena, Y por supuesto, también vamos a tener música, Tenemos música, no es esta precisamente con la que quiero yo empezar a acompañarte en esta mañana. Empezamos así, tranquilitos, suavecitos y con un temazo. James Arthur, buenos días. Estás entre amigos. I don't wanna play this game no more. I don't wanna play it. I don't wanna stay around here no more. I don't wanna stay here like rain on a Monday morning. Like pain that just keeps on going on. Look at all the hate they keep on showing. I don't wanna see that. Look at all the stones they keep on throwing. I don't wanna feel that. Like sun that will keep on burning. And I used to be so discerning. In my recovery, I'm a soldier at war. I have broken down walls I defined, I designed. My recovery, in the sound of the sea, in the oceans of me, I defined, I designed. My tell me what they're saying. And I can hear the phone, it keeps on ringing. I don't wanna answer. I know that I used to listen. And I know I've become dismissive. In

y bricolaje. Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche, Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer, partida Reventó 1. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Sí, que estamos a lunes, ¿eh? Me queda clarito, pero ¿por qué no poner, como siempre hacemos, pues musiquita que nos anime también en un lunes como el de hoy? Un lunes frío en el que ha bajado un pelín la temperatura. Estábamos en 9,5, 9,4 es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Así que le ponemos sintonía, así que suena pues a calorcito, a tener un refresquito en la mano cerca de la playa, con este mambo. Es la sintonía que vamos a utilizar además para contarte efemérides del día de hoy, ¿eh? Lunes 13 de enero de 2020, bueno, pues hoy tenemos en el Santoral, por ejemplo, Hilario, Gumersindo, Leoncio y Verónica. Así que, entre otros, hay muchos más, pero bueno, estos son algunos de los del santoral del día de hoy. Así que ya sabéis, muchísimas felicidades si celebras cualquier cosita en este 13 de enero. Que tengas un día genial y, como siempre, todos los que no celebréis nada, pues también os deseamos un gran día, Nos vamos a 1776, empezamos con estas efemérides del día, y es que tal día como hoy, en ese año, pues se ocurre la guerra de la independencia de Estados Unidos. George Washington entra triunfante en Nueva York al frente de sus tropas. En 1906 un incendio destruye casi toda la ciudad de Panamá. Nos quedamos en 1908 y es que tal día como hoy el francés Henri Farman logra un vuelo de 1,000 metros con un avión biplano en un circuito cerrado. Eran los inicios de la aviación. En 2008, el Papa Benedicto XVI oficia en el Vaticano una misa de espaldas a los fieles, como antes del concilio. Y por último, en 2016, bueno, pues hace ya 4 años, arranca la 11ª legislatura. Pachi López, del PSOE, y Pío García Escudero, del PP, eran elegidos presidentes del Congreso en el Senado, respectivamente. Nos quedamos en los nacimientos de hoy, destacamos un par de ellos, y es que en 1958, tal día como hoy, nacía Francisco Bullo, futbolista español, cumple 62 años, y 43 años cumple el actor británico Orlando Bloom. En cuanto a defunciones, destacamos una y además es musical, y es que tal día como hoy de 2010, Teddy Pendergrass, cantante de soul estadounidense, fallecía. Bueno, él fue uno de los grandes cantantes de soul, fallecía a los 59 años, tal día como hoy. Teddy Pendergrass era de voz potente y letras con contenido sensual, casi cercano a lo erótico, sin llegar a lo explícito. Pendergrass fue el primer cantante negro en conseguir 5 discos de platino consecutivos. Bueno, pues así celebramos, pues, que nos dejó música como esta, que ya empieza a sonar de fondo, Bueno, y que no sé si tú conocías a Teddy Pendergrass, en todo caso. Quizá te lo presente en el día de hoy. Well, I just got to tell you that you can't hide from yourself. No. Everywhere you go, see, there you are. The truth is a light shining within. When you look in the mirror, do you see a foe or a friend? Hey, love. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. Este era uno de mis temas favoritos, ¿eh? La época de los 90 con este Promise, de Promise, de los chicos de Wayne Rome. Once y media de la mañana, bueno, miento, faltan unos segunditos, ¿eh?, para alcanzar las 11:30 de esta mañana de lunes. ¿Qué te parece si nos vamos un ratito a callejear por nuestra ciudad? Y es que, bueno, ya llevamos unos días cogiendo nuestro callejero, mejor dicho, más que coger yo el callejero, lo coge mi compañero Antonio Bazán, ya sabes, el servicio de documentación casi casi de este programa también, y nos ayuda a darnos una vuelta por algunas de las calles de la ciudad y conocer un poquito más a esos personajes, pues a los que se les ha dado una calle en nuestra ciudad, y en este caso igual tú vives por ahí o conoces a alguien. Se llama la calle Juan Ramón Jiménez, seguramente te suena muchísimo, ¿verdad? Bueno, pues te voy a contar un poquito de la historia de este hombre. Esta calle nos lleva del centro al barrio del Raval, ¿eh? Vamos, cerquita de... nos lleva al barrio del Raval, ya sabéis dónde está el Mupe, Tetería Darbe, todo esto, ¿verdad? Bueno, pues Juan Ramón Jiménez nació el 23 de diciembre de 1881 en la localidad onubense de Moguer. Se traslada a Sevilla en 1896 para ser pintor, creyendo que esa era su vocación. Escribe sus primeros trabajos en prosa y verso y empieza a colaborar en periódicos y revistas de Sevilla y de Huelva. Comenzó la carrera de Derecho, impulsada y además impuesta también por su padre en la Universidad de Sevilla, aunque la abandona en 1899. La muerte de su padre y la ruina familiar confirmada cuando él y su familia perdieron absolutamente todo su patrimonio, bueno, algo que le causó una honda preocupación, vivida intensamente además a causa de su carácter algo neurótico. En 1901 será ingresado con depresión en un sanitario de Burdeos, episodios que además se irán sucediendo a lo largo de toda su vida. Su primer amor fue la idealizada Blanca Hernández Pinzón, la novia blanca de sus versos. Pero pronto el poeta se convertiría en todo un Don Juan. Los 104 poemas de sus libros de amor consignan aventuras con mujeres solteras, casadas, con una norteamericana madre de una hija, con la esposa del psiquiatra que además le atendió su depresión tras la muerte de su padre, y hasta monjas. Todo un Don Juan. En 1918 encabeza el movimiento de renovación poética, logrando una gran influencia en la generación del 27. Cuando estalla la guerra civil, apoya decididamente a la República, acogiendo a varios niños huérfanos en una de sus casas. Sin embargo, se siente inseguro en Madrid y es Manuel Azaña quien le ayuda a salir de la capital. Por vía diplomática se instala entonces en Washington como agregado cultural. Allí el poeta permanece hospitalizado 8 meses a causa de un nuevo episodio depresivo. En 1956 la Academia Sueca le otorga el Premio Nobel de Literatura. Tres días después, muere su esposa en San Juan de Puerto Rico. Él jamás se recupera de esta pérdida y permanece en Puerto Rico. Juan Ramón Jiménez fallece 2 años más tarde en la misma clínica en la que falleció además su esposa. Sus restos fueron trasladados a España y reposan en el cementerio de su localidad natal, en Moguer, Huelva. Platero y yo, fechada por su autor en 1914, se convirtió en la obra más popular del poeta, escrita en una espléndida prosa que suavemente lleva al lector a través de un cuidadoso retablo de imágenes poéticas que nos conduce a la presentación de este borriquete. Un fragmento de Platero y yo es: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. Bueno, pues ya sabemos algo más de Juan Ramón Jiménez, alguien que te sonará mucho sobre todo por esto, por Platero y yo, de 1914. Hemos repasado, nos hemos dado un paseíto, bueno, por la calle Juan Ramón Jiménez, más concretamente, pues por este poeta. Estamos en las 11 y 34 minutos de la mañana. Yo creo que es buen momento para seguir escuchando música y sigue bajando la temperatura. 8,9 grados en el centro de la ciudad. Seguí cartau și te-i bun, cât ne suprânti. Ar mes dvi obolio pusės, ar žmonės du svetimi. Ar gali būt, kad žinojom anam gyvenime tai, kad susitiksim iš naujo ir atpažinsim tikrai. Kai vandenynas dykumą užlies, kai Marsas prie Veneros prisilies, tada pasaulis pagaliau suartės. Tiek daug tavį randu, o, kiekvieną dieną iš naujo suprantu, o, kad mes skirtingi pasauliai, nesvarbu, o, o, svarbu, kad pasiliktų, kas mums beatsitiktų. Tiek daug tavį randu, o, kiekvieną dieną iš naujo suprantu, skirtingi pasauliai, nesvarbu, o, o, svarbu, kad pasiliktum. Sakyk, kartą šitai būna, kai žiūri į akis. Tik ir tuo, ko nebūna, tu mano kūno dalis. Kaip vandeninas dyna, daug tavį randu, o, kiekvieną dieną iš naujo suprantu, o, kad mes skirtingi pasauliai, nesvarbu, o, o, svarbu, kad pasiliktum, kas mums beatsitiktų. Tiek daug tavį randu, o, kiekvieną dieną iš naujo suprantu, o, kad mes skirtingi pasauliai, nesvarbu, Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Every time.

Bueno, pues es un tema que se editó en 2017, se editó un álbum de Michael Jackson en el que estaba incluido este Somebody Watch Me. Y desde luego, bueno, lo recuperamos, pero una versión así como más dense, ¿eh? Seguimos repasando, en este caso, buena música y nos vamos a Rod Stewart, más que nada pues porque el pasado viernes él cumplía 75 años y así le vamos a recordar, más que nada, bueno, recordar que sigue con nosotros, vaya. Él nacía en 1945, el 10 de enero. Nace Roderick David Stewart, más conocido como Rod Stewart, nació en Londres. Antes de dedicarse a la música, fue futbolista del Brentford Football Club. En 1969 debutó en la música en solitario y comenzó una de las carreras más prolíficas y exitosas del rock. El viernes cumplía Rod Stewart 75 años. Así le queremos felicitar ese cumpleaños a Rod Stewart, pues con un tema que además versioneó muy bien el grupo M-Clan, Mary's Maggie Mays. Stole my heart. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Never find another like me. I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. Find another like me. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Y en el que intentamos además, darte buenos consejos como el que te voy a dar ahora. Y es que si quieres renovar tu cocina, pero no te llega el presupuesto, Renueva Cocinas te lo pone muy fácil. Y es que puedes renovarla por solo 99 euros el metro lineal, ¿vale? Además tú puedes hacer tu cálculo, porque solo tienes que medir lo que miden las puertas de tu cocina, el metro lineal, pues eso por 99, tienes el presupuesto hecho, ¿eh? Y es que a veces no hace falta cambiar la cocina completa para verla como nueva. Solamente con cambiar las puertas, las bisagras y los tiradores, cocina como nueva. Muchas de ellas tienen toda la estructura en perfecto estado y simplemente, ya te digo, con cambiar las puertas, las bisagras y los tiradores, prácticamente la cocina se va a ver nueva. Además, si tienes de esas puertas y cajones que cada vez que tocas uno o una dejas las huellas ahí y se queda siempre marcada, pues puedes elegir entre una gran variedad de puertas y cajones. Pasándote por la calle Nid del Alba número 37. Visita su exposición y elige modelos. Tienen una gran variedad por solo 99 euros el metro, ya lo sabes. Junto a la Plaza de Barcelona, allí se encuentran en la calle Nid del Alba número 37. Y también puedes buscarlos en Facebook, Renueva Cocinas, donde además vas a ver modelos ya acabados. Ya sabes, además si quieres cambiarla entera, pues también te lo hacen, que te cambian toda la estructura y te cambian la cocina, la dejan como nueva. Si tienes una en mente, pues mándales lo que quieres que te hagan y ahí te dejan la cocina fantásticamente bien. Pero bueno, si lo tuyo es que simplemente cambiando un poquito el aspecto de la cocina la quieres ver como nueva, solo 99 euros el metro te va a costar. Con la instalación incluida, que además es lo más caro. Ellos te cambian las puertas de tu cocina con las bisagras y los tiradores, te las retiran las antiguas y además lo hacen todo en un día. Por lo que, bueno, pues casi de hoy para mañana estás estrenando cocina en Renueva Cocinas, calle NIT del Alba, número 37, junto a la Plaza de Barcelona. Puedes visitar su Facebook o llamarles también por teléfono, el 605-9100-31. Y es que además tienen todos los servicios que necesites, ¿eh? Albañilería, fontanería, electricidad, pintura, escayola, carpintería, aluminio, mármol, tarima flotante. Bueno, todo lo que necesites para tu hogar lo encuentras allí, en la calle NIT del Alba, número 37. ¿Dónde? Pues en Renueva Cocinas. Bueno, seguimos con más música. Llegan por aquí Pretenders. ¿Tu coche no frena bien? ¿Tienes problemas con los neumáticos? ¿Tienes problemas de suspensión?

Bueno, si suena esta sintonía, quiere decir que, y ya la pongo en televisión, por supuesto, para todos los que estáis conectados a la televisión local de Elche, a Tele-Elche, para que podáis ver que sí, que ya ha vuelto Ainara Verasturi después de, diría semanitas, pero yo casi me inclino por algún mes, ¿eh? Ainara, buenos días. Hola, buenos días. Feliz año nuevo, ¿eh? Igualmente. No hemos tenido ocasión todavía de vernos y felicitarnos el año. Y bueno, pues te deseo que tengas un feliz año. No sé si va a ser tan bueno como el pasado en el MUPE, ¿eh? ¿Qué te parece si hacemos balance? Claro que sí, espero que sea mejor. Yo claro. Espero que sea mejor. 15 años ha cumplido el MUPE hace muy poquito, sí. Y estáis de enhorabuena, ¿eh? Sí, la verdad es que parece mentira, ¿no? Cómo pasa el tiempo y 15 añitos ya de ese museo en el Raval, en ese barrio tan, tan emblemático de la ciudad. Por cierto, la calle que hemos repasado hoy, que te he dicho que tiene que ver con algo que vienes a hablarnos también un poquito, Juan Ramón Jiménez, está la calle esta, nos lleva además al centro del Raval, ¿eh? Del barrio del Raval. Sí, sí. Pues nada, hemos cerrado esos 15 años pues con la mejor segunda cifra de visitantes al año, porque hemos tenido nada menos que un poquito más de 20.000 visitantes. Así que estamos muy contentos pues en un año que ha sido realmente especial, ¿no?, para el museo. 20.000 visitantes, que se dice pronto, ¿eh? Sí, se dice pronto, y yo también sí pensamos que es el único museo de la provincia de paleontología de Alicante, y dices, se nos queda un poquito... Podrían ser más, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien, y sobre todo lo que tenemos que valorar no es tan muchas veces la cantidad, sino la calidad, ¿no?, de esos visitantes cuando se van, que realmente salen sorprendidos y que les gusta el museo y que vuelven, ¿no?, muchos de ellos. Con y lo que cual, vuelven. Nos quedamos con esa parte. Sí, porque además intentáis también que haya de vez en cuando pues alguna novedad, algo así, o alguna actividad para que esos visitantes que ya han estado pues sí, quieran volver a visitarlo de nuevo. Claro, los museos no se pueden quedar estancos, eso porque es. Al final sí, siempre... Una vez visto, ¿no? Claro, no tienes ningún revulsivo, ¿no?, para volver. Entonces, en el museo pues siempre intentamos con la pieza del mes, con actividades, con conferencias, pues que de alguna manera te animen a seguir viniendo al museo y seguir disfrutando de él. Ahora falta a ver si este año es el año en el que hay una... esto no estaba previsto que te voy a decir, pero te lo voy a soltar. Una superficie estupenda, un centro grande y estupendo donde poder exhibir un ejemplar que creo que tenéis vosotros, sí, todavía tenemos. Donde no se puede ver, en la trastienda, donde ahí sí estáis trabajando, hay un ejemplar ahí que como no os den una... no sé, un local bastante grande donde poder exhibirlo, no hay manera, sí, ¿verdad? No solo el espino, sino también muchos ejemplares, ¿no? En el museo, como hemos comentado más de una ocasión, hay muchísimos ejemplares, tanto de fósiles como minerales. Que no se pueden exponer. No se pueden exponer. No hay sitio. No hay sitio. De momento estamos ahí. Pero bueno, si tuviéramos un espacio más grande... Un local importante, tampoco no muy alejado, pero estaría muy bien, sí, ¿eh? Poder exponer todo lo que tenéis, que no se puede sacar al público todavía. Hay que ir poco a poco, ¿no? Y de alguna manera, pues uno... Hay que hacer con lo que tenemos, pues las posibilidades, jugar lo mejor, de la mejor manera posible. Y el espino, pues no lo podemos poner, pero si hacemos visitas puntuales, que podemos entrar al laboratorio. De vez en cuando. Y tampoco habíamos hablado de esto, Rosa, pero te puedo adelantar. Te puedo adelantar, porque tenemos una noticia embargada. ¿Embargada? Sí. Una noticia embargada. Sí, que no la podemos sacar todavía, porque saldrá esta tarde. Y solo te os puedo decir que está relacionada con el Pero espino. Pero si tengo que venir a hacer programa solo porque me des la noticia, yo vengo esta tarde y hacemos un programita. Lo que no sé si a ti te vendría muy bien también, ¿eh? Bueno... Vale, hay noticia que no me puedes dar y ahí no vuelves hasta dentro de 15 días. Jolín, o sea, que quien quiera enterarse de esto, ¿qué tiene que hacer? Pues estar en el MUPE y en los medios de comunicación, porque dará que hablar esta tarde el espino. El espino. El espino es el chisme este grande, ¿no? Sí, nuestro espinosaurio, nuestro lagarto portador de espinas, sí, sí. Ese dinosaurio joven, porque todavía es un adolescente, pero bueno, que tenía unos 16 metros de longitud y procedente de Níger, ¿no? De uno de los proyectos más interesantes y más bonitos que ha desarrollado el museo. Vale, venga, pues no podemos adelantar nada más, hay que estar pendiente en las redes sociales del MUPE o entrar en el MUPE o mañana ir al MUPE, informarse de, oye, que hay de lo que sea, ¿no? Esas son las vías para poder informarse. Sí, los medios de comunicación, porque hay determinadas noticias, pues que bueno, que lo que son las revistas científicas, hay un embargo. Y en este caso pues tenemos un embargo con una noticia que no os puedo... Te he adelantado que hay una noticia, pero no te la puedo adelantar. Vale. Bueno, pues has dejado ahí el caramelito, ¿eh? Ah. Quien quiera enterarse, mira, pues a lo mejor en teleelch.es, ¿eh? Esta misma tarde tenemos la noticia ahí colgada. Así que nada, a seguirnos, ¿eh? Y no sé, yo supongo también que esta noche en el Telenit pues igual también lo damos. Y si no, habrá que subir a redacción y decir... O mañana, pero estos días. Hoy salimos de dudas. Vale, ahora sí, vamos a lo que podemos contar. Y es que me vas a hablar de un bichito llamado T-Rex, que todos nos suenan T-Rex, pero me vas a contar algunas cosas curiosas que creíais que eran, sí, se creía, que no son, y encima yo he alucinado con el pequeñín, ¿no? Un T-Rex pequeñín, ¿no? Cuéntanos. La verdad que yo creo que si hablamos de dinosaurios, todos tenemos en mente varios iconos, ¿no?, de dinosaurios. Y yo creo que el Tyrannosaurus Rex tal vez es el más icónico. El más, sí. Tanto ha sido pues uno protagonista de lo que estamos escuchando de fondo, de publicidad, de proyectos de investigación. Entonces, se conoce muchísimo, la verdad, que del T-Rex. El primero que se define es en 1905. Que ya ha llovido. Ya hace ya algún siglo. Sí, y la verdad es que nos sorprenden, yo creo que cuando hablamos de dinosaurios nos sorprenden tal vez por sus formas y porque fueron animales muy grandes y que desaparecieron hace muchísimos millones de años. Sí. Claro, vamos a poner ese volumen, ¿no?, ese tamaño del T-Rex. El T-Rex estamos hablando en torno a unas 6-8 toneladas de peso, 13 metros de largo. Y claro, pero a veces cuando hablamos de 13 metros de largo, 6-8 toneladas, a veces es difícil imaginarlo. Sí, ¿no? Sobre todo si no, a lo mejor si lo ves en una foto con una personita, es cuando te puedes hacer una idea. Es como cuando a veces vemos un tigre, sí. Y si lo ves así tal cual, no te puedes hacer una idea. A lo mejor lo pones delante, al lado de una persona y dices tú, oh, wow, esto sí que es un poco bicharraco. Importante, ¿no? Pues lo mismo. Claro, pues imaginaos de lo que es del pie del dinosaurio hasta la cadera, medía 4 metros. Es decir, como del pie a la cadera. Como dos pisos, ¿no? Podríamos poner dos pisos, imaginaos dos pisos, miras para arriba y le estás viendo la cadera, solo la cadera. Vaya. Más luego súmale todo, todo lo que tiene que haber ahí al lado. Del animal, ¿no? Y sí, es cierto que se conocen muchos ejemplares de T-Rex y se han hecho, ahora está muy en boga el tema de los análisis de los huesos, porque haciendo cortes a los huesos se pueden estimar pues las tasas de crecimiento y los años que tenían los T-Rex. En principio se ha visto que hasta los 14 años, más o menos, el tiranosaurio crecía, podríamos decir, de manera regulada. Sí. ¿Cada año crecía cuánto? Claro, hasta los 14 años se solía alcanzar unos 1.800 kilos. Vale. Pero de los 14 a los 18 años... cuando pegaba el estirón, ¿no? Pegaban ese estirón, esa S, ¿no?, dentro de esa gráfica de crecimiento. Como los adolescentes. Pegamos ahí el sí, estirón, un estirón, ¿no? Más menos. Muy, muy grande en este caso. Sí. Porque se han hecho estimaciones pues que, bueno, en torno a un año, en un año alcanzaría o... ganaría 600 kilos. Nada. En un más, añito. En un añito, sí, pues un adolescente con mucha hambre. Sí. Decía yo que hay que comer mucho para alimentar ese 600 cuerpo. Kilos y claro, y luego lo que tenía que crecer, porque esos kilos tenían que ir también con concordancia con la altura, si no, imagínate. Sí, tenemos kilos sin crecer. Un T-Rex potolo. Oh, vaya. Entonces luego a partir de los 18 hay un estancamiento, va recuperando poquito peso, pero es justo entre ese estimo entre los 14 y 18 años esa tasa de crecimiento. Y la verdad que tenemos la suerte de conocer muchísimos T-Rex. Son dinosaurios americanos y son del Cretácico. En ocasiones también lo hemos comentado, ¿no? Parque Jurásico lo había conocer como si fuera del Jurásico, pero realmente es del Cretácico. Además es uno de los últimos dinosaurios. Vivió hace un torno... Cretácico es después, ¿no? Es después. Tenemos el Triásico, que es el más joven, luego el Jurásico y el Cretácico. Vale. Entonces es en el Cretácico en el que viven los T-Rex y justo están en el límite de la extinción, porque están en torno a unos 66, 68 millones de años, ¿no? Podríamos decir que casi están... los últimos ahí, ¿no? Antes de... O sea, vivieron poco. 68 millones de años. Ahí justo en el límite, ¿no? Entonces, bueno, en el MUPE, de hecho, tenemos un cráneo, una réplica, sí, que podemos ver, pues, no están... solo lo tenemos en Estados Unidos, pero en Europa podemos ver muchísimas muchísimas réplicas. ¿La réplica que tenemos en el MUPE del cráneo es adulto o es...? Es un adulto. Es un adulto. Nos podemos hacer una idea de lo que acompañaba esa cabeza, ¿no? Normalmente las cabezas suelen estar en torno a un metro y medio de longitud. Y el cráneo concretamente que se tiene en el museo, la réplica es una de las más completas que existen a nivel mundial. Fue extraído por una empresa privada, porque hay empresas privadas en Estados Unidos pues que pueden hacer diferentes excavaciones y luego pues lo pueden suministrar a diferentes museos. Y en este caso, pues bueno, un instituto, la Black Hill, pues ha tenido a bien compartir, bueno, a bien, soltando un módico precio por la réplica, pero bueno, pues compartir con el resto de la sociedad, porque si no, no tendríamos un cráneo, una réplica de un cráneo. Y además lo curioso de ese cráneo es que tanto en la parte trasera del cráneo como en el dentario izquierdo, tiene pequeños orificios. Y se pensaba también que eran marcas de ataques de otros T-Rex. Uh-huh. Y también creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que son parásitos. En principio de en la mandíbula y en el cráneo, como las aves actuales. Las aves actuales también tienen parásitos que se le ponen fundamentalmente en la zona del pico. Uh-huh. Pues en los T-Rex le iban carcomiendo, uh-huh, de alguna manera la parte ósea. Entonces tú ves el cráneo y te da la sensación como que tuviera la inserción de varias garras o pequeños orificios. Y es de parásitos. Y son parásitos fundamentalmente. Uh-huh. Entonces, hasta, bueno, yo creo que ya ha subido la cifra, pero se conocen más de 30 especies diferentes de T-Rex. Y hay una muy curiosa, que se ha estado trabajando durante muchos años y se pensaba que había un T-Rex enano. Porque en 1942 se descubre en Norteamérica un pequeño T-Rex, que cuando hablamos de T-Rex... Estamos hablando enano y pequeño, pero... Estamos hablando de 3 metros. 3 metros y creían que era un T-Rex enano y pequeñito. Sí, 3 metros. 3 metros. Entonces, esto supone que en 1982, Baker, uno de los paleontólogos más reconocidos y yo creo que también más mediáticos de Estados Unidos, pues definió a esta especie como una nueva especie de T-Rex. Y como era pequeña así en principio, pues dijo, ¿qué nombre le ponemos? Pues nanotirano. Nanotirano. Por eso de pequeñito, suena, ¿no? Suena un poco mal y todo. Nanotirano. No sé. No, chiquitín y tres demás. 3 metros solo, era el chiquitín. Sí. Pero luego se descubren otras cosas. Claro, en principio se estiman, para que nos hagamos también una idea, de altura, uh-huh, podría ser como un caballo. Pero el doble de un caballo. Claro. Luego la longitud. Vale. Sigue siendo muy grande. 3 metros. Sí, y era enano. Es muy grande, ¿no? Y con esos pedazos de dientes, de alguna fíjate, manera... Menos mal que tenían la manita chiquitita de delante. Y dicen, bueno, por lo menos por ahí no me puede enganchar. No, no te puede enganchar, pero lo que es la fuerza que tienen esas garras es... Las pequeñitas. Las pequeñitas es muy grande. Tienen los huesos de las patas delanteras, están como más fuertes, son más robustas, y se han hecho también estimaciones de qué capacidad, ¿no?, de agarre tendría. Fíjate, y, o sea, que no nos dejemos engañar por esas patitas, esas manitas chiquititas, ¿no?, sí, que del parecen, T-Rex. Claro, que parecen un poquito ridículas, sí, ¿no? Como que, bueno, cuántos memes se han hecho, ¿no? Sí, muchísimos. No me puedo hacer un selfie, ¿no? Que, o sea, ahí está. El T-Rex, pero... Qué lástima. Pero bueno, pues no. En 1982 es cuando definen este nanotirano, y posteriormente se siguen descubriendo nuevos ejemplares. En el 2001 se descubre en Montana un ejemplar bastante completo, perdón, y en el 2005 y en el 2008 se volvieron a identificar otros dos esqueletos bastante completos. Y se les puso un nombre. Se supone que una era una hembra, se la llamó Jane, vale, y a la otra se le llamó Peter. A los Peter dos y Jane. Sí. ¿Esto qué era? Peter Pan y... No era campanilla, era... No, Jane. Peter y Jane, vale. Sí, entonces ahora ha habido un equipo interdisciplinar... Nombres muy bonitos para el pedazo de bicho, ¿eh? Sí. Muy dulces. Sí, están. Bueno, sabéis que la réplica del cráneo que tenemos en el museo también tiene un nombre. ¿Qué me dices? Se llama Stan. Oh, vale. Porque parece ser que el dueño, uh-huh, del terreno donde se encontró el dinosaurio se llamaba Stan y en honor a él... Pues le pusieron Stan. Cabezón. Sí. Stan, vale, pues tiene nombre la réplica del moped. Ya sabéis que, pues, si queréis podéis ir a ver a Stan, ¿eh? Claro. Seguimos con los T-Rex. Bueno, ¿qué ha pasado con Jane y con Peter? Pues no, empiezan las investigaciones, han hecho analíticas y pues ya sabéis que la ciencia avanza. Y la ciencia no es algo estanco, uh-huh, sino no sería ciencia. ¿Y qué ha pasado? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que han hecho estudios histológicos del hueso. Y nada, que ni enano ni nada por el estilo. Lo que se ha analizado es que eran individuos juveniles. Que estaban en crecimiento. Estaban en crecimiento. Entonces, pues bueno, ha sido, ya no es válida esa especie de nanotiranos. Y de momento, no existe la especie nanotirano. No, y de momento nos quedamos sin T-Rex enano. Ya, bueno, pero eso es un o... Yo creo que es muy positivo. Es positivo, yo, ¿no?, creo que es totalmente positivo, porque, claro, de alguna manera, en esa escala, ¿no?, decís, bueno... Se ha estimado que un T-Rex puede alcanzar 28 años. Pues no, ahora ya se empiezan a tener dentro de esa escala, ¿no? De cuando se va creciendo, pues ya diferentes ejemplares que se van poniendo ahí. Uh-huh. Con lo cual, es totalmente positivo. O sea, se ha descubierto que no hay tirano nano, sino que era un adolescente que estaba en pleno crecimiento y el pobrecito solamente medía 3 metros. Sí, sí, sí, sí. Qué sí. Lástima. Entonces, bueno, pero daros cuenta que también estamos hablando del 2019, esto salió publicado, sí, el 1 de enero de este año, del 2020. O sea, es una noticia. Sí, sí, es de ahora, de este año. Creo que estábamos ya todos con las uvitas, bueno, ya estábamos ya de resaca ya el día 1 de enero. Y esto, la definición de la especie fue en 1982. Uh-huh. Es decir, que han pasado más de 30 años, uh-huh, para que se puedan llegar a esta conclusión, ¿no? Se pueda descubrir esto. Y además también me resulta curioso lo del hueso que dices que se corta el hueso y entonces es como los árboles, ¿no? Sí, sí, sí. Se puede ver la edad o el crecimiento. En las tasas de crecimiento, bueno, luego hay otros temas más de isótopos y demás más complicados, pero en principio, pues gracias a esos cortes de esos huesos se pueden analizar. Uh-huh. Que también hay que andar con un poco de precaución, ¿no? Porque cuando decimos cortar un hueso, imaginaos como nuestro espino, wow, que solo hay un ejemplar a nivel mundial. Madre mía. Pues claro, son cuando ya habrá ganas, yo me imagino en el laboratorio las ganas de saber más sobre esto, pero con esa precaución que hay que llevar de que, claro, para saber más, igual si corto, claro, entendemos un poco más sobre el tema, pero ¿y si corto y no se sabe nada? Claro. Estoy destrozando un ejemplar único, quizá, ¿no? Cuando se investigan paleontología, en este caso huesos, hay técnicas que son destructivas. Entonces, en este caso estamos hablando de una técnica destructiva. Sí es cierto que se hace un pequeño corte, imagínate, con una pequeña radial, que se pierde un poco. No es que estropees todo el hueso. Pero claro, en el caso de espino se planteó, ¿y si hemos hecho un corte de una pequeña costilla? Pero hay vértebras que sí dirías, me apetece, por un lado, hacer un corte pues para ver ese crecimiento, todas las porosidades que presenta esa vértebra, pero es la única que existe, con lo cual no puedes hacerlo. No puedes. Ya se verá en un futuro. Te podría dar mucha información, pero también es posible que se pierda, ¿no? Algo único. Sí. Entonces, bueno, existen otro tipo de técnicas y mientras tanto, pues... Y como dices, que la ciencia y la tecnología avanza, que es una barbaridad, como se suele decir, seguramente con el tiempo a lo mejor se puede saber mucho más sin necesidad de estropear ese hueso, ¿no? Hoy en día, y hace muy poquito, ¿no? Pues tenías que intervenir los bloques cuando se traen de una excavación. Pues hay que abrirlos y demás. En ocasiones ahora con un sincrotrón se mete y le haces como un escáner y sabes muchas veces lo que hay dentro, que sin necesidad de una intervención directa. Qué bien, ¿no? Bueno, hemos conocido mucho sobre el pequeñín, ¿eh? Sí, sí, el sí. El tirano. Que está ya creciendo. Sí, el T-Rex. El T-Rex enano solamente medía 3 metros. Qué lástima, no, era un adolescente. Estaba en pleno crecimiento y llegaría, ese adolescente podría llegar, ¿a qué altura? Estamos hablando más de 18 metros y lo que es de la pata, de la planta, lo que es la cadera, 4 metros. 4 metros, madre mía. Y crecían entre los 14 y los 18 como... 600 kilos al año. Iban cogiendo 600 kilos al año, lo que yo diga, que hay que comer mucho mucho bichito por ahí, así tenían que alimentarse los pobres. Madre mía, qué curioso, me ha resultado y muy interesante todo lo que has traído. Además, noticia de última hora y otra que saldrá en breve, que no podemos adelantar nada, no nos puede adelantar nada, aunque tendrás tus motivos, porque siempre que tienes una noticia la sueltas, así que vamos a dejarla así. Ha sido Rosa, sí. De decir, bueno, noticia, pero cuando una revista científica te dicen no podéis porque salen las noticias a nivel mundial, es una noticia que va a salir eso a nivel mundial, entonces no podemos adelantar. A nivel mundial, o sea, tenemos notición, vamos, que si tiene que venir el lunes que viene vendrá a hablar sobre ello, ya te lo digo yo. Ainara, sí. Otra cosa, ¿qué tenéis el viernes? ¿Tenéis algo ya? Claro. Estás en marcha ya, principio de año ya tenéis actividades en el MUPE. Sí, ya sabéis que hay que empezar con ganas y con energía el año. Entonces, pues bueno, este viernes tenemos un recital de poesía. Antes comentabas que habíais hablado de Juan Ramón Jiménez. En este caso va a ser un homenaje a Miguel Hernández a través de la Asociación Cultural Caminos. Llevamos varios años trabajando con ellos. Y la verdad que es una actividad que a mí me parece muy bonita, porque de alguna manera es ofrecer, ¿no? Y esas salas del museo, transformarlas en... Pero además es eso, ¿no? El museo paleontológico con poesía, con... que es como muy bonito. Sí, abre sus puertas, ¿no? Como que casa muy bien, ¿no? Me da la sensación de que casa muy bien. Y es muy acogedor. La verdad, se realiza en la planta superior del museo, con esa luz tenue, como vienen todos los acompañantes de la Asociación Cultural Caminos, pues bueno, vienen todos bien con todo el instrumental, que los atriles, también van a proyectar vídeos... Y es algo muy bonito, la verdad. Oye, ¿y cómo podemos Es una actividad totalmente gratuita. Pero tiene un aforo limitado. Sí, es a las 7 de la tarde. Vale. Entonces, bueno, el aforo es hasta 70 personas. Así que los primeros que lleguen y cojan asiento... Eso se quedan. Aquellos aprovecharán el recital ese de poesía. Hay que aprovechar ese momento a las 7 de la tarde, llega un poquito antes y así coges tu silla seguro y 70 personas caben en esa sala del MUPE, que está muy bien, también, me parece. Sí, me parece. Ainara, ¿nos queda algo por comentar? Pues yo creo que ya hemos hecho el balance. Hemos hablado del T-Rex, hemos hablado de próximas actividades. Yo no sé si nos queda alguna cosa más o ya pensar en retos, ¿no? Sí. Yo creo que hemos empezado un año nuevo y nos quedan muchísimos retos por delante, tanto en investigación, conservación y difusión. Y yo creo que por ellos. Reto para disfrutarlo con todos, ¿no? Vale, y cada 15 días nos vas a contar aquí todo ese disfrute. Sí, yo creo que ya sí. Ya nos hemos estabilizado, ya hemos terminado las excavaciones. Que tenemos mono de mupe, hombre, por favor. Necesitamos nuestra ración quincenal de mupe. Nosotros en el museo hemos terminado un año bastante frenético. Sí, es verdad. En el que, bueno... Has estado fuera... Hemos desde proyectos de investigación con artículos a nivel también nacional y justo en noviembre-diciembre nos pilló una excavación de urgencia y pues eso es en el barro. Sí. Literal, sí. Que yo lo he visto, sí. Con los pies en el barro. Y bueno, pues todas las noticias y todo lo que tenga nuevo el MUPE o no, hablaremos en cualquier caso cada 15 días aquí. La sección del MUPE con Ainara Verasturi, que ha sido un placer volver a tenerte aquí y que bueno, que sigamos así mucho tiempo, ¿eh? Por lo menos vamos a por el 2020. Claro que sí, y también eso, desde el MUPE es un honor también participar y personalmente... Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Ainara, nos vemos en 15 días. Sí, sí, por supuesto. Y deseando saber qué noticia tenéis por ahí a nivel nacional, internacional. Va a ser internacional. Vale, a nivel internacional, que bueno, están a puntito de darle, que no nos puede adelantar nada más. Así que todo el mundo atentos a los informativos porque seguramente saldrá pronto. Gracias, Ainara. Gracias a ti. Un placer tenerte por aquí. Seguimos con musiquita, la de Michael Bublé. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work. So much more. just haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Such a good day, yeah. I just haven't met you yet. Bueno, venga, vamos a ir leyendo algunos de los mensajes que ya están llegando a nuestro 665-896-450, que por si todavía no lo sabes, es el número de WhatsApp del programa. Puedes participar en él, hacer el comentario que te apetezca, opinar sobre el programa si también quieres. Ahí ya me estoy arriesgando un poquito, pero también me vale. Críticas constructivas, por favor, no destructivas. ¿Qué tal ha ido tu fin de semana? Si te apetece también me lo puedes contar, ¿eh? A través del 665-896-450. La mitad del programa ya sabes que lo hacéis vosotros prácticamente, porque además me encanta. Mira, hay muchos que aparecéis y muchas que aparecéis a través del WhatsApp solamente para decir hola, buenos días. También me encanta. Quiere decir que sí, hay gente al otro lado, ¿eh? Bueno, como por ejemplo, mira, nuestro amigo Sergio Gutiérrez nos dice: buenos días, gentucilla, dice, por la semana. Dice, puede ser que la noticia del MUPE, o sea, algo referente a los ingleses paleontológicos, o por fin han hecho la Escape Jurassic Room. Dice, bueno, a pasar bien el día, ¿eh, equipo? Hombre, si fuera lo de la Escape, yo creo que nos habría adelantado alguna cosita, porque están ahí entre Rafa García, que por cierto no ha venido hoy, es que tenía cositas que hacer, importantes, más que esta, ¿eh? Lo entiendo, pero el lunes que viene estará aquí. Te digo yo que si fuera lo de la Escape ya lo sabríamos, así que no creo que vaya por ahí. En cualquier caso, Sergio, en breve, entre hoy y mañana veremos qué ha pasado, ¿no? ¿Cuál es la noticia? O sea que no nos podía contar, ¿eh? Sergio, que me encanta verte por aquí, como también me encanta ver, por ejemplo, a José, que nos dice, hola Rosa, guapa, feliz semana, nos manda, dice, bien abrigadita para el frío mañanero, queremos al primo Abel. Tú también echas de menos, te refieres a Abel Viudes, ¿no? Pues otro que tiene mejores cosas que hacer. Ya estoy pactando con él que por lo menos una vez al mes venga y nos cuente cositas, ¿eh? Nos haga balance de ese mes y nos cuente cositas. Ahí estamos, negociando, ¿eh? Es que pide mucho. Cobra muchísimo, tiene un caché muy alto este hombre. Ay, a ver qué puedo hacer, ¿eh? Por cierto, tu niña guapísima, sí, abrigada hasta los dientes. ¿Cómo hay que salir el día de hoy? Aunque ya ha subido un poco más la temperatura, ¿eh? 11 grados y medio en el centro de la ciudad es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche, por donde además puedes estar puntualmente, pues, informado de la temperatura de nuestra ciudad, bien entrando en teleelch.es, nuestra página web, y clicas en el tiempo en Elche. Toda la información va a estar ahí con Vicente Bordonado, y también lo puedes hacer pues simplemente poniendo en tu televisor Teleelch, y ahí en la esquinita de la derecha abajo aparece también toda la información del tiempo para que sepas si tienes que abrigarte o no en el día de hoy. Ya te digo yo que sí, abrígate que hace frío, como dirían las mamis, abrígate que hace frío. Bueno, ¿qué te parece si ponemos un poquito más de música? Y a la vuelta, bueno, también tengo que poner notas de voz que estáis mandando. Me voy a arriesgar a ponerlas, sí, las pongo en directo, las notas de voz. Si os apetece mandar alguna, lo podéis hacer al 665-896-450. You can take it.

Hace falta chica para hacer faena de mano en sección de aparado. En el 603-36-22-71. Se precisa envasadora en el 965-68-35-06. Fábrica de vulcanizado precisa envasadora en el 677-91-23-37. Hace falta ribeteadoras para exterior en el 679-64-22-67. Se precisa un cepillador para la vía en el 628-50-67-95. Se busca camarera para barra en el 600-38-49-57. Hace falta persona con experiencia en fábrica de bolsos en el 965-43-31-68. Y por último te cuento que fábrica de calzado precisa comodín para la mecánica, pegador y un manchador en el 965-03-39-44. Aquí las ofertas de empleo de este lunes, día 13 de enero de 2020. Ya sabes que las puedes encontrar todas las ofertas, también las demandas, puntualmente actualizadas en nuestra página web teleelch.es. Clicas ofertas de empleo y a partir de la una, todas actualizadas para que puedas tomar buena nota de ellas. En 8 minutos alcanzamos la una, todavía nos queda tiempo para leer algunos mensajes que llegan a nuestro 665-89-6450. Estás a tiempo también si quieres mandar algún WhatsApp, ¿eh? Lo leemos en directo. Todavía tenemos un ratito también de escuchar música. Lo hacemos ahora con Sabrina Campertés y este Alien. Just a friend. Are you a secret I'm holding in? So leave it on my brain if you feel the same. Lie, but I notice it. Don't know the rules, but I got to win. The paranoia is sinking in. So leave it on my brain if you feel the same. Show me what you're thinking of. Let me get it. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Felicità, de tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Eso intentamos, ¿eh? Además que te sientas un poquito feliz cada día de lunes a viernes y lo hacemos entre amigos. De 11 a 1 de la tarde estamos juntos. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el día de hoy. En algo menos de 3 minutos llegamos a la 1, llegan los servicios informativos de esta casa, ya sabes, seguido por Elche en Punta con Paco Gómez. La redifusión de esos programas y mañana a las 7 de la mañana, el despertador de Elche se llama Elche Bon Día. Todo lo que necesitas saber para empezar el día, te lo cuenta Antonio Bazán. Y así estaremos con la programación local, pues en directo hasta las 2 de la tarde y luego la redifusión de informativo y Elche en Punta. Un montón de programación local te damos a través del 101.4 Teleelch Radio Marca. Nos encanta Elche. Bueno, callamos a Romina y Albano para... O Albano y Romina Power. Pues para terminar con música, desde luego, te quedas con Jennifer Page y este Crash. Te espero mañana a eso de las 11 de la mañana, si te parece. Volvemos a estar un ratito entre amigos. Gracias por elegirnos.